Viene el momento que todos estamos esperando, porque lo tenemos a él con la tapa de los diarios. Ya es raro ya ver un diario en papel, pero tenemos que prestar atención a lo que está en tapa, a lo que está dentro, y para eso lo tenemos al mejor, a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿no? Sí, se los veo ahí con todas esas tapas. Bueno, dicen? Aquí estamos, sí, con los diarios en papel, efectivamente, una rareza, pero aquí estamos. Como siempre, utilizo la idea de la pantalla partida entre los dos grandes diarios hegemónicos, entre La Nación y El Clarín. Algo adelantamos a lo largo del programa porque vino a cuenta. La Nación dice, en un título largo, o sea, no tan impactante, los títulos largos pierden impacto, una oposición ampliada impulsa un paquete de leyes que complican al gobierno, ¿no? O sea, pone el énfasis en este punto, yo diría crítico del gobierno, y explica en la bajada que esto significa un peligro para el gobierno, ya que desde el Parlamento podrían legislarse en contra de las políticas del ajuste, ¿no? Gobernadores y legisladores, dice, ya no serían un escudo protector del gobierno. O sea, está poniendo en cuestión toda esa temática relacionada con el financiamiento a las universidades, a la emergencia pediátrica que hablábamos un poco con Paula, y uno de sus principales editorialistas, Liotti, dice, hace referencia a que en el Senado también hay una situación similar, particularmente el peligro, entre comillas, de que suban las jubilaciones. La tapa de La Nación es muy impactante, ya que se refiere a las inundaciones en Texas que dejaron 51 muertos, pero la foto es muy impactante, reitero, los rostros de la tragedia que conmueven a Estados Unidos, y aparecen los rostros de una docena, efectivamente son 12 niñas que estarían en peligro de muerte, 20 siguen desaparecidas y otras en realidad ya fueron declarados muertos, ¿no? La foto es muy impactante, es muy dramática. Con respecto al Clarín, a la otra parte de la pantalla partida, también hicimos referencia antes, cuando hablábamos con Hernán, el gobierno estudia un recurso para bloquear la sentencia por YPF. De alguna manera, este título y su bajada intenta, yo diría, explicar que el gobierno se está ocupando en el mejor sentido de resolver el tema de YPF. Es mi lectura de este título, le va a pedir a la Corte entonces que emita una acción declarativa de certeza, que es lo que de algún modo ya hablamos antes, ¿no es cierto? La foto intenta hacer una foto que alivie la tapa y tiene que ver con la lesión del jugador del Bayern Múnich ayer, Jamal Musiola, que al chocar con el arquero tuvo una lesión grave. En cuanto al editorial principal del Clarín, de su director, de Kirchhoff, habla de la violencia y de las humillaciones del momento e iguala a Milei y Cristina entre los violentos y humillantes, ¿no es cierto? Bien, después señala, cuenta que Burge sería la candidata senadora y que en ese caso sería reemplazada por Montenegro, a quien además le darían la cartera de justicia junto con la de seguridad. Y que Mayra Mendoza, dice Kirchhoff, sería la candidata de la tercera sección electoral. En cuanto, dejamos la pantalla partida y nos vamos a página 12. Página 12, en fin, utiliza una cuestión que aspira que sea impactante con una enorme foto, de el título es con las manos en la caja, en referencia a una foto que muestra la imagen de Novelli, aquel hombre que participó del episodio de cripto del presidente, colocando la lata en el interior de una caja de seguridad, 4 días después de la reunión que mantuvo con Milei y aquel personaje Hayden Davis en la Casa de Gobierno. Bueno, estas cajas, como ustedes recordarán, a los pocos días del episodio fueron vaciadas. En realidad, a los pocos días no, al otro día de que saltó este tema de la estafa. En fin, el título de página 12 aspira a que que esto es una prueba muy impactante de todo este episodio. Y en la página 5 me pareció interesante registrar una cuestión que yo diría es mucho más impactante aún. Cristina diciendo, si tiraban gente de los aviones, ¿cómo no me voy a bancar la tobillera mientras un funcionario se la colocaba? Me pareció que esta declaración de Cristina es muy importante. A pedido del público, entre ellos el conductor de este programa, vamos con el título de perfil. A ver. Deseo de unidad, dice perfil. Bien. Lo único seguro en el compromiso ante el cierre de alianzas es el mandato de no romperse. Se acordó en ir con partidos aliados, agrega Sergio Massa. Es el más optimista de todos, dice perfil, ya que considera que se puede ganar. Y también una gran foto de Milei como Superman con la motosierra, pero explicando que se terminan las facultades delegadas. Eso es un poco la tapa de perfil. Y tenemos pendiente para la semana que viene ver qué es lo que va a ocurrir en ese proyecto de unidad que esperamos ocurra en la provincia. Totalmente. Algo que quiero traer a colación es que Elon Musk ya dijo que la motosierra no le generó mucha empatía y que se equivocó. Tendría que haberla dejado detrás de bastidores cuando Milei se la entregó. O sea que ya le están soltando la mano. Lo atacó por sorpresa a Milei con la motosierra y no tuvo más remedio que agarrarla. Es un personaje de una película de terror. No, con pero la motosierra en también la mano. Vamos a ver si en la próxima o en otra audición trabajamos sobre este tema de... A mí me interesa muchísimo la pelea entre Trump y Musk. Y sí. Creo que esta cuestión de cuánto pesan los estados nacionales, el propio desafío de Musk al estado de Estados Unidos, sí, ¿no? Si eres uno de los estados más poderosos, bueno, habla de que si estas corporaciones o estas alianzas de los sectores que en general se engloban dentro del tecnofeudalismo, exactamente, permiten desafiar a los propios estados y si tienen más poder estas corporaciones que los estados. No, está amenazando. Veremos, con conformar un partido político con la perspectiva de competir con los otros dos. Claro, pero quieren deportar también a Elon Musk. Digo, él es sudafricano. Una pelea de dinosaurios muy grande. Y no sé cómo le dan la visa. Y bueno, veremos qué